Y con mucho sabor para Entre Ríos y Paraná, por supuesto. Cada vez que veo tus viejas fotos, creo que ha sido un cuento todo. No puede ser que tanto hayas cambiado. ¿Qué ha pasado a tu boca? ¿Qué tanta risa dibujó? ¿Dónde está la pasión loca? ¿Dónde está tu corazón? Mira cómo has quedado. ¿Qué es lo que te ha pasado? Mira cómo has quedado. Mírate, mírate, mírate, mírate. Mira cómo has quedado. ¿Qué es lo que te ha pasado? Mira cómo has quedado. Mírate bien. Ojos para creer que algo quedó en el fondo. Yo no sé qué sucedió a tu vida, que se fue apagando dormida. ¿Qué le ha pasado a tu boca? ¿Qué tanta risa dibujó? ¿Dónde está la pasión loca? ¿Dónde está tu corazón? Mira cómo has quedado. ¿Qué es lo que te ha pasado? Mira cómo has quedado. Mírate, mírate, mírate, mírate. Mira cómo has quedado. ¿Qué es lo que te ha pasado? Mira cómo has quedado. Mírate bien. ¿Cómo has quedado? Mírate, mírate, mírate, mírate. Mira cómo has quedado. ¿Qué es lo que te ha pasado? Mira cómo has quedado. Mírate, mírate, mírate, mírate. Mira cómo has quedado. ¿Qué es lo que te ha pasado? Mira cómo has quedado. Mírate, mírate, mírate, mírate. Mírate.